bendito sea el que permanece fiel. Urbey García y Patricia Carrillo, los ejemplos de Camilo, Jesús y Carolina. Tú dices que eres hijo mío, que eres mi siervo, y le vives diciendo a todo el que te encuentras que eres libre de veras, que cambié tu corazón, que lo mejor que te ha pasado en esta vida es que yo sea el que haya sanado tus heridas, mostrándote la salida con mi luz y con mi amor. Pero tus hechos muestran todo lo contrario, si estás dando malos frutos, puedes engañar al mundo, pero no engañarme a mí. Los hijos míos no andan siguiendo malos pasos, no tienen un pie en el mundo y otro pie en el evangelio, te tienes que decidir. Ya no te engañes más jugando a ser cristiano, no me hieras más las manos, ve que ayer fueron clavadas en aquella cruz por ti. Demuestra con tus hechos que yo te he cambiado, que mi muerte no fue en vano y que yo vivo en tu pecho, que yo estoy dentro de ti. Y demuestra con hechos que vives en la verdad, que no sean palabras que el viento se ha de llevar. Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí. Demuestra con hechos que vives en la verdad, que no sean palabras que el viento se ha de llevar. Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí. Sigue mis huellas que te conducen al cielo. Ve que yo soy el cordero que di mi vida por ti. Y demuestra con hechos que tú estás en la verdad, que no sean palabras que el viento se ha de llevar. Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí, solo a mí. Hermanita Iluminada Mola, en Barranquilla y en Sincelejo, Albert Moguea y Carlos Hernández. Eres una luz en las tinieblas y le vives diciendo a todo el que te encuentras que eres libre como el viento y que vives lejos del mal, que tienes en tus manos las llaves del cielo, que con mi sangre rescaté tu alma del fuego. Eso es cierto, pero el alma que pecare morirá. No te llamé para ser piedra de tropiezo, ni a que seas un mal ejemplo. Tú predicas y lo aplicas, reacciona en tu corazón. No sigas más hablando que tú se has cambiado. Si estás haciendo lo malo, no podrá tapar tu mano la luz que viene del sol. Será terrible el final de tu triste historia si no corriges ahora, cuando llegue el día y la hora de encontrarte con tu Dios. Si hoy puedes servir de puente para que otros pasen, o bien para que no pasen, pues yo tengo la evidencia de que eres un pecador. Y demuestra con hechos que vives en la verdad, que no sean palabras que el viento se ha de llevar. Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí. Demuestra con hechos que tú estás en la verdad, que no sean palabras que el viento se ha de llevar. Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí. Si esta palabra te parece a ti muy dura, más duro es lo que yo siento cuando te burlas de mí. Y demuestra con hechos que tú estás en la verdad, que no sean palabras que el viento se ha de llevar. Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí. Demuestra con hechos que tú estás en la verdad, que no sean palabras que el viento se ha de llevar. Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí. Y demuestra con hechos que tú estás en la verdad, que no sean palabras que el viento se ha de llevar. Si eres hijo mío, tienes que parecerte a mí. Demuestra con él.